encara que t'ho posin difícil, ets fidel als teus clubs. No juga, he doesn't play. Tu ho fas tot pel futbol. Entre Natalia i futbol... Te quedas con el balón. El primer balón nunca te falla. Y mi chica, quien sabe, lo mismo está por ahí con otro. Nosaltres fem tot el futbol a la tele. Not as stupid as your butt. Oh! A pirate, yeah! Oh, down low. Football. Oh, yeah!